Mística Sonora Producciones presenta. Mística Sonora Producciones presenta. El candidato. Nueva York, 1970. Los Estados Unidos se preparan para elegir el 36º presidente de su historia. El favorito es el senador por Alabama, Richard Adams, quien acaba de decir un discurso ante sus partidarios. Ahora está reunido con Bell Dent y Joe Bazuca, su plana mayor de asesores, en un clima de febril actividad. Luego de una agitada conferencia de prensa, el senador y su grupo de asesores se dirigen a una importante reunión en algún lugar de Nueva York. Bienvenido al cabaret, senador. ¡La golpeo, jefe! ¡La golpeo! No, estúpido. Es mi amiga. ¿Qué va a beber, senador? ¿Lo de siempre? Sí, tráeme ese cóctel de whisky, vodka, gin y ginebra que necesito aclarar mis ideas. Escucha, Rick, escúchame. Necesito más dinero. La campaña está resultando demasiado cara. Llevamos gastado más de 10 millones de dólares solo en sobornos. ¡Malditos corruptos! ¿Y ya se acabó el dinero de la mafia? No queda ni un centavo. ¿Y qué hay de los fabricantes de ojivas nucleares? ¡Vamos! Solo me dieron $500. Creo que no confían en ti, Rick. Eres un inepto, Belden. ¡Inepto! ¿Quieres que lo golpee, jefe? ¿Inepto yo? Quiero que recuerdes bien quién te puso donde estás ahora, Rick. Yo te saqué del reformatorio. ¿Crees que fue fácil ocultarlo de Boston? Ella me provocó. Era una monja, Rick, y estaba desmayada. Bueno, está bien. Te debo una. ¿Una? ¿Y qué me dices lo de Kentucky? Te jugaste todo el presupuesto del estado en una carrera de caballos y perdiste. Fue un accidente. Tenía una fija. Solo me equivoqué de ventanilla. ¿Ah, sí? ¿Y el lupanar que tenías en Los Ángeles? Sabes bien que era una tapadera. En realidad vendíamos planes de ahorro previo. Sí, claro. ¿Y el romance con ese boxeador Joe Metralleta Fagliuti? Solo éramos amigos. Vamos, oculté todas y cada una de tus miserias, Rick. Soy un ser humano. Me equivoco. ¿O acaso hay alguien que no se equivoca? ¿Estoy en lo cierto, Bazuca? No lo sé, jefe. No me pregunte cosas tan difíciles. Señoras y señores, este cabaret se complace en presentar ahora a la bomba erótica de la canción americana. Con ustedes, la señorita Bubalú. ¿Bubalú? ¿Quieres que la golpee, jefe? ¿La golpeó? Oh, no, no. Solo no deje que se me acerque mientras canta. Nadie debe sospechar que somos amantes. ¿Usted y yo, jefe? ¿Usted y yo somos amantes? No, idiota. Tú solo aleja a Bubalú. Quisiera dedicar esta canción a un gran hombre de este país. El próximo presidente de los Estados Unidos. Me refiero al senador Richard Adams. Bésame. Bésame mucho. No te acerques, perra. Como si fuera esta noche la última vez. Saca tu pierna de encima mío. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte. Te espero en mi camarín, guapo. Debo hablarte de algo muy importante. Luego de la función, Richard Adams y su grupo se dirige al camarín de la señorita Bubalú. Oh, pasa, Richard. ¿Qué es toda esta gente? No, no voy a ningún lado sin mis asesores. Ellos me dicen qué debo hacer y qué no. Richard, escucha. ¿Cuánto hace que somos amantes? ¿Belden? 2 años, 9 meses y 14 días, jefe. 2 años, 9 meses, 14 días, querida. ¿Y yo te gusto? ¿Me gusta? Sí, te gusta, Rick. Ponle una mano en el hombro. Eso es. Abrázala. Eso es. Ahora bésala. Vamos. Oh, Rick, eres tan fogoso. Ahora la cremallera. Eso es. No a mí, jefe. A ella. Eso es. Ahora bésele el cuello. Oh, Rick, cuando estamos solos, eres otro hombre. Vamos. Dile que la deseas, Rick. Te deseo, Richard. Perdón, te deseo, Ubalú. ¡Jefe! ¿Quiere que la sostenga mientras usted la golpea? No la está golpeando, estúpido. ¿No? Dile que te diga que te quiere. Belden dice que te diga que me digas que me quiere. ¿Que yo diga qué? Que ella me diga qué. ¡Que me quiere! Escucha, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¡Lo golpeo, jefe, golpeo! ¡Ya basta! Querido senador Richard Adams, debo hablarte y solo lo diré una vez. Estoy harta de ser tu amante. Estoy harta de ocultarme para vivir este amor. Cásate conmigo. ¿Estás loca? Soy casado. ¡Divórciate! No puedo. Perdería las elecciones. El pueblo de los Estados Unidos ama a la familia. Sí, ¿eh? Pues te diré algo. Si no te casas conmigo, todo el maldito pueblo de los Estados Unidos que ama a la familia se enterará de lo nuestro. Tengo algunos videos muy interesantes. ¿En serio, señorita Bubalú? ¿Podría poner alguno de artes marciales? Dile a tu gorila que se calle. Y escúchame bien, senador. Si no te casas conmigo, daré una conferencia de prensa y mostraré algunas cosas interesantes. ¿Recuerdas esta foto? Mira, Rick, es tu hermana. No, no es su hermana. Es el propio senador disfrazado de mujer. Sí, y tengo más fotos. Aquí está de conejita de Playboy. Y miren esta otra. Rick, es el coronel Gaddafi. Y te está abrazando. Fue solo una conferencia de naciones. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y por qué dice a mi mejor amigo entonces? Te daré un consejo, Rick. Compórtate románticamente con ella. ¿Sabes, amor? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¡Oh, Rick! ¿Te casarás conmigo? Sí, me casaré. Yo seré el presidente y tú guisarás para mí. En las noches de la Casa Blanca nos sentaremos junto al piano y entonces cantaremos juntos una canción. El jefe se ha enamorado, Belden. ¿Quieres que lo golpee? Lo golpeo ahora, ¿eh? No, descuida, Joe. Es solo una trampa. ¿Una trampa? Sí, era solo una trampa. Adams nunca se divorció. Nunca atendió los llamados de Bubalú. Confiaba en que ella nunca se atrevería a traicionarlo. El día anterior a las elecciones, Richard Adams, junto a su esposa y sus colaboradores, se encontraban mirando la televisión. La despechada Bubalú apareció en la NBC mostrando los comprometidos videos del senador Adams. Todo el país escuchó las revelaciones de la señorita Bubalú. Al día siguiente, el pueblo americano se dirigió a votar. Cada ciudadano escuchó las voces de su propia conciencia. Sucedió lo que tenía que suceder. El senador Richard Adams ganó con el 88% de los votos. Richard Adams es el hombre que necesitamos. Si se comporta así con las mujeres, ¿qué no le hará a los rusos? Guión, Alejandro Dolina. Edición, Denise Bilski. Actuaciones, Miguel Romero, Rubén Mercado, Liliana Gómez, Daniel Argüello, María Elba Arce, Gastón Buzo, Denise Bilski. Esto fue una producción del Taller de Radioteatro. Taller de...